Hallan por primera vez componentes esenciales para la vida junto a Estrella. Página web del Informador, www.informador.com.mx, 8 de abril del 2015. Berlín, Alemania. Un grupo de científicos ha detectado por primera vez componentes orgánicos esenciales alrededor de una distante estrella joven, lo que alienta a la posibilidad de que haya vida más allá del sistema solar. Según un artículo que publicará mañana la revista científica Nature y que avanzó hoy en un comunicado el Observatorio Meridional Europeo, este equipo internacional ha detectado grandes cantidades de cianuro de metilo en el disco protoplanetario que rodea a la joven estrella MW480. Este descubrimiento es clave, según argumentan los expertos que han llevado a cabo la investigación, porque esta molécula contiene enlaces entre átomos de carbono y de nitrógeno. Estos lazos químicos son esenciales para la formación de los aminoácidos, que a su vez son unos elementos básicos de las proteínas y, por lo tanto, componentes esenciales para la construcción de la vida. Tanto el cianuro de metilo como su pariente más sencillo, el ácido cianhídrico, fueron encontrados en los fríos confines del disco recién formado, en torno a la estrella MWC-480. Un astro dos veces mayor que nuestro Sol y aproximadamente 455 años luz de la Tierra, en la región de formación estelar de Tauro. El hallazgo, llevado a cabo con un telescopio especial de la ESO en el desierto de Atacama, reafirma que las condiciones que dieron lugar al nacimiento de la Tierra y el Sol no son únicas en el universo, según el comunicado. Ahora tenemos aún más evidencias de que esta misma química existe en otras partes del universo, en las regiones que podrían formar sistemas solares no muy distintos al nuestro, explica Karin Oberg, astrónomo del Centro Harvard Smithsonian de Astrofísica de Cambridge y principal autora del artículo. Oberg destacó que tanto las moléculas descubiertas en torno a MWC-480 como sus concentraciones son similares a las de los cometas del sistema solar, algo interesante, ya que estos cuerpos celestes conservan desde el periodo que se formaron los planetas la información original de la química temprana del sistema solar. Si el contexto químico en el que surgió la Tierra y el resto de planetas posibilitó el surgimiento de la vida y esas condiciones se dan en otros lugares del universo, es lógico pensar que pueda haber vida más allá del sistema solar, apuntó el estudio. Ahora sabemos que tampoco somos únicos en cuanto a nuestra química orgánica. Una vez más, hemos aprendido que no somos especiales. Desde el punto de vista de la vida en el universo, es una buena noticia, indicó Oberg.